es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Cuídate a ti y cuida a los tuyos. No sobre reacciones. Infórmate cada día. Piensa en ti como parte de un ecosistema. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ya, entonces. Oye, estoy diciendo, Marco, que ayer viste que batimos todo tipo de récord en la encuesta con votos, miles. Uno de los últimos votos es de Margaret Thatcher. ¿En serio? No lo puedo creer. ¿O es del infierno? Sí. ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt, Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Entel, Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. ¿Sabe qué temperatura habrá hoy día? Fíjate, no puedo dilucidarla, pero... Pero está nublado. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa también? Está nublado y día va a ser un día más frío, diría yo. Ah, a ver, voy a ver los canales de la televisión chilena. ¿Cómo estás, Carla Martínez? Hola, buenos días. Yo tengo el dato. 12 y máxima 23. De 19. 19 tengo aquí yo. 23, dice la Televisión Nacional de Chile. Se nota la igual diferencia frío, con días frío. Anteriores. Sí. Está bien, pues, oye, pero si uno, mira, ¿quién es uno también para criticar el clima, pues? Oye. Si eso sí, no, no hay que hacer. Se manda solo. Sí, pues, se manda solo. Oye, hoy día Martínez? No. Bien, vamos a preguntarle, bien, darle la bienvenida. Y ahora sí. Perfecto. Oye, hoy día, no sé si sabían, es el Día Internacional del Libro. No sé. Obvio. Si han aprovechado la cuarentena para leer algún libro, para ponerse al día con alguna lectura. Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? Estoy leyendo la Biblia. No, Memorias de la Pulga. Estoy acá yo. Un libro clásico. Versículo... Bien breve. 4. Oye, porque hoy día le vamos a preguntar a la gente... ¿Estás dormido, Marcelo? No, ustedes no me contestan. ¿Cuál libro representa mejor lo que sientes actualmente? De estos que son los libros de los más vendidos de la historia. Oiga. Alternativa A, la metamorfosis. Gente que está cambiando por dentro, que le están pasando cosas. El fin de la historia. Ese es acuérdense, de Shakespeare. Gran título. Ángeles y demonios. Ah, Molière, un clásico. O La Peste. Este es de Francisco Ortega. Ahí está. Son libros que vamos a ir increíble. 59 votos de esta hora. La increíble. Gente no sabe. Una encuesta culta para un jueves. Solo ¿sabe qué pasa? Demuestra que ayer tuviste carrete. Solo esto. Esto es porque por un día tratamos de ponerle cultura a este programa y no conflicto. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, recalcó que todos los ministros tienen que ejercer liderazgo, pero evitando polémicas innecesarias. Esto tras las críticas a su par de salud, Jaime Mañalit. Desde la oposición advirtieron que el plan de nueva normalidad del gobierno podría reactivar protestas surgidas en el estallido social de octubre. El intendente metropolitano Felipe Guevara anunció la implementación de patrullajes mixtos entre policías y militares en comunas donde aumentaron los robos violentos. Hoy, a partir de las 22 horas, inician cuarentena total las comunas de Quinta Normal, Pedro y Reserva y el sector sur de Independencia. Chillán y Chillán Viejo dejan la cuarentena, pero se mantiene el cordón sanitario en la zona. La Organización Mundial de la Salud llamó a no decaer en la lucha contra el coronavirus, indicando que el virus nos acompañará durante largo tiempo. En tanto, en Nueva York se decidió congelar los cuerpos de las personas fallecidas por COVID-19 para evitar un hacinamiento de cadáveres. Y por último, terremoto en Colo-Colo, Blanco y Negro decidió acogerse a la Ley de Protección al Empleo. ¿Por dónde partimos, Carla Martínez, de las abablazas? Mira, yo tengo un orden, pero si ustedes lo quieren desordenar, yo no tengo problema. Ah, ya, no, partamos por el tema del día de ayer, Marcelo, ¿sí? Llegó como a 5.000. No, sí. ¿Qué? ¿Llegó como a qué? Es que se hubo un momento... Sí, se perdió. ¿Llegó a...? ¿7.000? ¿Cuánto llegó? 7.000 y tanto. ¿A la suma B? A la suma de el último cómputo, todavía le quedan unos minutos. 7.000 y tanto. Y la opción cambió radicalmente desde cuando terminamos el programa, que había mucha más bien crítica a la labor del ministro, y terminó una victoria aplastante de yo apoyo a Mañalich. Ahora, esto fue porque en algún momento Sergio Melnik, el controversial ex ministro de Pinochet, hizo un retuiteo, un comentario, y pa, listo, los bots se dirigieron para este escenario, Okay. Claro, ¿qué le pasa, joven? Tiene muchos seguidores, y esos seguidores son muy activos y muy entusiastas. Y eso fue mucho ocurrió, Le voy a hacer llegar esta encuesta al ministro Mañalich. Va a estar feliz. Bueno, vamos con cuál noticia entonces. Tú dices que... Partamos por Mañalich, porque ayer, si bien cambió un poco el escenario, él cambió su tono y todo, igual fue tema el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ayer, de hecho, él descartó dar un paso al costado en su rol como ministro. Dice que este es el momento en que tengo que estar en el cargo. Hace una especie de mea culpa. Algunos no lo tomaron tan así, pero dice él en su discurso: evidentemente yo soy plenamente consciente de mis defectos y de las pocas virtudes que pueda tener, pero lo que tengo absolutamente claro es que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Ministerio de Salud. Dice él. ¿Ya? Dice hacer todo lo posible, lo que esté en el esfuerzo mío y de todo el equipo que nos acompaña. Que ha sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio, dijo Mañalich, para sacar adelante a Chile, como creo que está empezando a verse una situación gravísima de riesgo para la salud de las personas, en el entendido de que esto no es una cosa que viene y va. En el fondo, él también hizo alusión de que, claro, él tiene su carácter, dice, lamento si hay personas que se han sentido ofendidas, pero lo que quiero reiterar es que efectivamente, y perdón que use esta ilustración de mi formación en la escuela, dice, es extraordinariamente complejo estar en el cargo de salud de Chile y de la salud de todos los chilenos. Ya, pero eso es como respecto a su carácter y a su forma de ser, pero respecto a los dichos, tú algo, por ejemplo, la verdad es que lo suspender los colegios, sí, estuvo bien, no se retractó de ese tipo de cosas. Mira, dice él que si cometió errores, dice, todos lo podemos cometer, como que se disculpa un poco, pero en el fondo la sensación que queda es que él mantiene, por ejemplo, su pensamiento respecto a las clases. Ya. Lo que pasa es que él en su discurso asume que en el fondo esta tiene que ser una conversación consensuada, que involucre a todas las partes, tiene claro que en el fondo él solo no puede tomar esta decisión. Ahora, por otro lado, al ministro de Educación, que fue uno de los afectados de esta semana por las palabras de Mañalich, Leo en Emol que dice que está, y en La Tercera, que está súper complicado porque los alcaldes lo están presionando por no volver a clase, lo están tironeando. Mira, también. antes de pasar ese tema, solo quiero decir que para cerrar el tema, no es que se adelante, lo que pasa es que todo se mezcla, para cerrar este tema, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, hizo un llamado ayer a que en el fondo todos los ministros se limiten a hacer su trabajo. Dijo que el ministro Mañalich ha ejercido un liderazgo muy importante, pero que el llamado es a evitar las polémicas innecesarias. Y ayer el presidente Sebastián Piñera se reunió a solas con el ministro Mañalich. Ah. Y se supone que en esa bilateral el presidente Piñera le habría pedido al ministro Mañalich que, por favor, cuide el tono de sus declaraciones. Yeah. Cállate la boca. Mira quién se lo pide. Claro. Ya, ahora sí, Marco. Ya, el tema de las clases y el ministro Raúl Figueroa. Hay un análisis ahí detrás que el tema de que el gobierno fue bastante débil con los municipios en esa parte de Mañalich como crítica, en ceder ante los municipios. Y ahora parece, está pasando lo mismo, porque en el plan de retorno a clase, los que están metiendo más la mano son los alcaldes. En términos de plazos y en términos de cómo se va a volver a clase. Y hay muchos de ellos, lo hemos visto, que son más de matinal que de cosas efectivas, y hay otros que son mucho más efectivos y están con la temperatura puesta en su calle. Entonces veo que Figueroa está bien complicado, ¿eh? Eso es lo que estoy viendo, por lo menos en tres portales de noticias. Lo que yo he reporteado también, porque yo aquí desde mi casita, ocupo mi teléfono y llamo y pregunto. No, sé que el ministro de Educación ha tenido muchas reuniones virtuales con distintos representantes de la educación. Tengo entendido, eso incluye a los municipios, no le ha ido muy bien, pero sí el plan del Ministerio de Educación es volver a clases de manera combinada, es decir, hacer una parte presencial y hacer una parte virtual, y en el fondo que los cursos se dividan en la mitad, que sean clases de número de alumnos más pequeños. También se toma la idea que planteó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, de que las escuelas rurales, las escuelas más pequeñas, sí o sí vuelvan a clases. Pero lo que yo tengo entendido y lo que ha salido en los diarios es que el Colegio de Profesores se ha negado a volver a clases, que los municipios no están de acuerdo con retomar clases, y ahí se genera otra discusión, porque yo también he reporteado este tema, de que hay municipios que les complica mucho, porque si bien los municipios son actualmente sostenedores de muchos colegios, ellos podrían tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a reanudar las clases. El problema es que eso puede traer consecuencias de financiamiento. Y ahí es donde se produce la dificultad. Y hay cosas, yo la otra vez conversaba con una persona vinculada al mundo de la educación de colegios particulares, y que me decía que el instructivo que ya les llegó es muy difícil de cumplir, incluso para colegios que tienen recursos, porque esto de dividir, por ejemplo, los cursos en menos significa hacer dos tandas, ¿no? Y eso significa más profesores, porque el mismo profesor no puede estar todo el día en la sala de clase en el colegio, y dice que eso es impracticable y muy difícil de llevar adelante. Así que ni siquiera en términos prácticos es muy difícil, es muy fácil hacer esto. Y en el caso de que, por ejemplo, solo los colegios rurales, lugares donde no hay contagiados, por ejemplo, que sería más o menos razonable, es decir, ya en la localidad no sé cuánto, en Aysén, donde no hay contagio, que vuelvan los niños al colegio. Si algunos colegios o en algunas zonas avanzan en las clases presenciales y otras en las ciudades no avanzan, se va a crear una diferencia importante, por ejemplo, en la hora de las evaluaciones, después los que están en tercero, cuarto medio, que van a dar la PSU. Entonces, también eso también es bien complicado. O sea, todas las soluciones son difíciles. Además que les cuento que dentro de toda la información educacional que se maneja, el Ministerio de Educación no tiene pensado, por ejemplo, cambiar las fechas de la aplicación de la prueba SINCE, o de la PSU. Y ahí también se puede producir una variación en el resultado que puede afectar a ciertos colegios que sabemos le toman mucha importancia a estas mediciones. Claro. No, sí, el año escolar es un enredo gigantesco. ¿Cómo se va a solucionar? Sí, yo, está pendiente, yo creo que dentro... Le deberían poner a todos un MB y listo. MB. Bueno, hay un grupo de parlamentarios que está impulsando un proyecto que va en esa línea, Marcelo. ¿En serio? ¿El MB? Sí. No sé si el MB, pero en el fondo eliminar las notas, al menos por este año, y hacer una evaluación más simple, considerando que las condiciones no han sido las mismas para todos, considerando que las condiciones han sido súper complejas. Ya, pero ¿qué proponen? Pero está ahí el tema. Proponen de que no haya nota, sino que evaluación. Que no haya nota. Pero pasan de curso. ¿Cómo te lo explico, Marcelo? Pero pasan de curso todo. Claro, tratar de que la mayoría, y salvo casos excepcionales, repitan el curso. Eso es lo que pasó en España. Que es algo que se ha dado en otros países. No, pero momento. En España lo que pasó fue que ellos estaban en el segundo semestre, le faltaban algunos meses. Entonces, con las notas del primer semestre se puede cerrar el año. Eso pasa mucho. Pero aquí en Chile no partió el año. Es pasar de curso sin haber hecho nada. Bueno, pero se supone que vamos a tener el segundo semestre, pues, Marcelo. ¿Cómo no piensa? Bueno, pero sin notas, pero sin notas. En todo caso, pero el segundo semestre tendremos notas. Ya. Oye, pero mi hija tengo ha entendido por Zoom y por todas estas cuestiones. No, sí, por los que están... pues esas evaluaciones continúan. Sí, pues la proposición es que eso no valga, que sea todos, da lo mismo, pasan todos de curso. Bueno, sí, algo hay que hacer en realidad. Bueno, en todo caso, lo que yo tengo entendido... Lo que tengo entendido es que la posición del Ministerio de Educación es que no se dé el año por perdido, que en el fondo se trate de hacer el máximo esfuerzo para poder salvar este año, por eso están manejando las opciones que ya les comenté, pero está complicado porque muchos alcaldes consideran que no hay que volver a clase en mayo. Además que también desde la parte epidemiológica he escuchado que han salido otros estudios que dicen que sería falso, que en el fondo los niños no son un peligro. ¿Cómo decirlo? No, que no son un peligro, que o que no tienen peligro con facilidad. Claro. Entonces ahí, desde el ámbito de la salud, se pone otro tema en la mesa. Ya, pero en no términos. Sí, pues el otro día hablamos con el infectólogo y decía que eso no era tan así. Y si uno analiza en términos estadísticos en el planeta de los 2 millones diagnosticados, ¿cuántos han sido graves en caso de niños? Es casi ínfimo. Hay niños que se pueden infectar y pueden ser graves incluso. Marcelo, niños en el mundo? A ver, Marcelo, responde. Por favor, responde esa pregunta. Te lo digo al tiro. Si tengo acá el dato. Perfecto. Contando a Chin Kun Lee, que se infectó ayer, son 7. Mira cómo mundo. Se burla de los niños del mundo. No, de los niños del mundo completo. Pero bueno, tiene que ser. Yo lo que propongo es lo siguiente, porque yo creo que hay que ser proactivo en este programa. Yo creo que tal como alguna vez un disco que vendió Radiohead y cada persona pagaba lo que él le parecía que debiese pagar, y había gente que pagó $1, otro pagó 10. Yo creo que los niños, los jóvenes, al final del año dirían: yo creo que merezco un 4,3. Y le ponen el 4,3. Otro dice: yo creo que merezco un 6,2. Así que cada uno tendría la honestidad, nota. Dices tú. Exactamente. Apelar al autocuidado. ¿Qué nota te pondrías tú, Carleta, en este año? Un 10. Pero ¿cómo se da hasta 7? Y de 1 a 7, ¿eh? De 1 a 7 y bueno, 10. Tú me preguntaste. Bueno, yo me pondría un 10. Eso es lo que va a pasar, Marcelo. Con tus ideas. Eso es lo que va a pasar, Marcelo. Ojalá que lo esté escuchando el ministro de Educación. Qué vergüenza. Oye, información importante a partir de hoy. Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y un sector de Independencia se suman a la cuarentena total a partir de hoy a las 22 horas. Chillán y Chillán Viejo dejan la cuarentena a partir de las 22 horas, pero se mantiene el cordón sanitario en la zona. Además, Temuco, Osorno, Punta Arenas, el Radio Urbano de Arica, El Bosque, el sector norte de San Bernardo, Puente Alto al Poniente, Ñuñoa Norte y Santiago Norte mantienen también la cuarentena por 7 días más. y se mantiene el cordón sanitario en Chiloé, para que lo tengan en cuenta. Lo tenemos muy presente. Y respecto al comunicado todos los días del Ministerio de Salud, ¿me escuchas? Sí, ayer hubo la mayor cantidad de muertos desde que comenzó la pandemia. 13 nuevos fallecidos. En realidad no ayer, antes de ayer. Claro. El día recién se... Claro, hoy día quizás podría aumentar, correcto, así que el total de fallecidos, 160 y 11.296 contagiados a nivel nacional. Obviamente ahí nuevamente sale la discusión respecto a la curva de cuándo va a ser el nuevo pic. Se supone que debiese ser la próxima semana el nuevo pic del coronavirus en nuestro país. Ya, bueno. Sí. Otra noticia. Otra noticia. Oye, mucha gente nos comenta el tema de cómo solucionarían ellos el tema escolar. Hay para todos los gustos, que se congele el año, que las notas de este año sean parte del semestre del 2021. Que todos reparten recetas. Sí, hay. ¿Qué creativa la gente? Sí, sí. Esa debe haber sido la encuesta. Qué pena más grande. Qué pena más grande. ¿Qué libro representa mejor la situación de la educación? No, Marco, te digo algo. Yo en la mañana, disculpa que transparente esto, pero es que siento que tengo que hacerlo. Yo en la mañana le dije a Marcelo, te ayudo, necesitas algún dato. Déjame, para... dijo, no, dijo, déjame. Tengo todo listo. No, porque eso me lo dijo porfiao. 5 para 7, ya no había tiempo. Marcelo. Mira, porque Marcelo. Yo estaba aquí y yo no doy fe de esto. Pues 6 para las 7. Qué canallesco. Actitud canallesca, Marcelo. No, tilda de inaudito. ¿Eh? Nosotros no te criamos así. Oye, no, siguiente noticia. Tiene relación con la región metropolitana. El intendente metropolitano Felipe Guevara anunció la implementación de una nueva estrategia para enfrentar la delincuencia en la capital y que implica la participación de personal del ejército. Decía para la delincuencia. Para la delincuencia. Hay 14 comunas en la región metropolitana donde el delito de robo violento, robo con violencia, ha ido en alza durante las últimas 4 semanas. Y eso es lo que tiene preocupada a las autoridades y por eso se lanza este patrullaje mixto, explicaba el intendente Guevara, donde van a participar las policías, llámese carabineros, PDI, pero además se suma gente del ejército. Por eso se llaman patrullajes mixtos, que van a ir en ayuda de estas 14 comunas que durante el último tiempo han tenido un aumento, dice el intendente, considerable del robo con violencia. Dice él que han disminuido todos los otros delitos, pero este puntualmente ha tenido un aumento importante, así que por eso se anuncian estos patrullajes. ¿Y en las comunas donde hay cuarentena total también aumenta o ahí baja? Mira, lamentablemente el intendente Guevara no nombra las 14 comunas. Pero, por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver de repente en Twitter, a mí me pasa que, por ejemplo, harta gente de la comuna de San Miguel se queja que ha aumentado mucho la delincuencia en esa zona. Incluso con el toque de queda, o sea, la gente... Incluso con el toque de queda. Pero eso, qué curioso. ¿De qué vive el delincuente? Fíjate, pues. Que nadie piensa en ello. Ya. No. Y hay que considerar de que ellos salen a trabajar incluso arriesgándose a contagiarse. Ser contagiado, po. Sí, po. Marcelo. ¿Cuánta gente habrá tocado ese cajero automático, por ejemplo? Sí, po. ¿Eh? Si sabemos que el coronavirus, por ejemplo, saca las lágrimas. O esa cuchilla, esa quisca. Nadie piensa en ellos, ¿eh? Oye, en otra noticia que también tiene que ver con todo lo que estamos conversando y a propósito de esta nueva normalidad que es el concepto, la estrategia que está impulsando el gobierno, en las últimas horas sectores de la oposición advierten al gobierno que esta estrategia de la nueva normalidad podría reactivar las protestas surgidas tras el estallido social. Pero eso suena más amenaza que otra cosa. ¿Quién lo dijo? Es que, ¿sabes qué? No es amenaza. Yo creo que no es amenaza porque el lunes de esta semana hubo manifestaciones en Plaza Baquedano. ¿Pero tú dices que a partir del concepto nueva normalidad? No, no del concepto, pero de lo que desglosa este concepto. Por ejemplo, algunos políticos decían que había generado mucha molestia la frase de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, cuando ella dice que la gente puede, sin ningún problema o tomando las medidas de distancia y la mascarilla, salir a tomarse un café con amigos. Sí, o la reapertura del comercio, la reapertura de los malls, también el reinicio, que estamos esperando qué va a pasar con el reinicio de clase, que todos esos factores podrían, que son factores del concepto de nueva normalidad, podrían reactivar las manifestaciones. Sí, yo creo que son como estas escaramuzas políticas yo te lanzo para acá, tú quita por acá. Porque el concepto de la nueva normalidad tiene que ver con los próximos 2 años, no con mañana, pasado. Mañalich. Es que tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad porque es inevitable. Y la gente lo interpreta como quiere. Claro. ¿Cuántos metros tenéis que estar del guanaco? Esos por ejemplo. Que no se han dicho. O dentro del guanaco, ¿a cuánta distancia va un carabinero del otro? Claro, las fuerzas especiales, ¿cuánto tienen que caminar ellos separados? Ahora ellos ya andan con mascarilla y cosas. ¿El casco sirve de mascarilla? Claro, es anti. Todo eso tiene que estudiarse antes de la salir. Primera línea. ¿Está preparada? Oye, pucha, lamentablemente se nos acaba el tiempo a propósito del estallido social. Recordemos que partió por acá en Santiago por un alza de pasaje. Viene hoy en el diario El Mercurio que el panel de expertos del Transantiago dice que es imposible pensar en una nueva alza del pasaje, por lo menos en varios meses hacia adelante. Esto tendría relación con el efecto de la histórica caída de los precios del petróleo. Así que no hay alza de pasaje en varios meses más. Bienvenidos a mis clientes. En Nueva York van a congelar los cuerpos de los fallecidos por coronavirus para poder descomprimir las morgues. Así de complicados están en Estados Unidos. ¿Y dónde? Algo sí, en Nueva York. ¿Pero dónde los congelan en los freezers de cada deudo? Mauricio Bustamante, fíjate. No. Porque en la morgue es donde está. No tenemos el dato. Métete a la BBC. Ahora, pero por otra parte, para poder salvar la situación, en Madrid se estaban congelando cuerpos de la misma manera en lo que se llamaba el Palacio de Hielo, que era un lugar para hacer patinaje. Y ayer fue liberado ese lugar. O sea que hay un leve descenso en las curvas de mortalidad en España y han liberado ese lugar, lo cual fue tomado como una muy buena noticia. Claro, se está de ese. Oye, ¿te acuerdas cuando había una pista de patinaje ahí en Providencia? ¿Ustedes fueron alguna vez? Claro. No. Yo fui. Yo no. Yo fui y patiné. ¿Pudiste? Pues yo nunca he patinado. Fui campeón mundial 2 veces. ¿Y da ahí esa vuelta ese tirabuzón? No, daba medio tirabuzón nomás, que es un tira nomás. No, la caleta metica sería gran patinadora. Tiene flexibilidad. Sí, patinaba, pero no he patinado nunca en hielo. En patín es lo tuyo. Oye, y parece que también cerraron la pista de patinaje en hielo que estaba en el Parque Arauco, así que no quedan ahora. No, ya no quedan más, fíjate. Qué pena, porque ahora eso era bueno con la distancia social. En Punta Arenas son secos, en Punta Arenas son buenos para eso. Bueno. Un saludo para Punta Arenas. Un saludo para ellos. Zapan Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Clínica Bupa Santiago conecta a un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. En BCI tienen un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso te invitan a hacer juntos una diferencia hoy. ¿Cómo? Postergando 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 26 de abril en bci.cl. Para esa junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora en Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en entel.cl. Entel. Yo creo que hay que salir, fíjate.

Oh. Vamos a estar rondando los 500, con suerte. Ojalá lo vea Melnik, oye. Sí, para que se si haga un RT. Que no, la peste, comunistas. Que, no, y ahí que nos salve. Debería haber puesto, claro, debería haber puesto el capital de Marx. Sí, fallé ahí. O a robarlo. Sí, a robar. Qué lástima. ¿Qué te tinca, Guataca? Así por pero mira, solo para pinchar el aguijón. No, no todos son números. También hay una cosa de conciencia. Yo quiero ser culto hoy día. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Muy animoso, Marcelo, cuando son las 7:36. Es que ustedes me achacan porque empiezan a criticarme. Siempre hemos estado contigo. Siempre. Jamás te he criticado, Marcelo. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Hemos estado contigo en las buenas, en las malas, en todas. En las duras, en las maduras. En todas. Ya. Vamos. Primera pregunta. Un día como hoy, chicos, pero del año 2005, se sube el primer video a YouTube. ¿Lo vieron ustedes? ¿Cuál era? Era uno como con unos animales en un zoológico. Pero la respuesta no enfoca a eso. Ah, ya. O sea, la pregunta. ¿El congreso? No. La pregunta es muy simple. ¿Cuánto dura ese video, el primer video de YouTube? ¿Cuánto dura el segundo, horas, en minuto? No, por ejemplo, Marco dice 8 horas. No, no dura 8 horas. 5 minutos. No, tampoco. Chuta, pero... Yo entiendo... ¿Sabes qué? Es que yo puse esta pregunta porque... Todos los años, por lo menos de que yo estoy trabajando con ustedes, siempre comentamos que un día como hoy, del año 2005, se subió el primer video a YouTube y hablamos. Bueno, cuando hemos estado en el estudio, hemos puesto un poquito del audio del video. Siempre lo comentamos, siempre. ¿En serio? Sí, sí. Fe. Serán 10 segundos. 10 segundos. Es que. No. Es que son demasiadas las posibles respuestas. No. ¿Y era un video de qué? De nuevo. ¿De un era perro? Un video de una persona como en un zoológico. Mira, por ejemplo, aquí una persona dice que dura 21 segundos. Está muy cerca. Muy 20, cerca. 20 segundos. Muy cerca, Marco. Muy 19 cerca. Segundos. Desde Brasil nos dice Santa Laura. Mira. 19 segundos. Se la voy a dar entonces a Marco. Acá otra persona decía 18 segundos. La verdad, claro, es que varios artículos se refieren al video como dura menos de 20 segundos. Y fui y busqué el video y dura 19. Oye, entiendo que el que lo inventó esto tenía otro objetivo. Era como encontrar una forma de... No era lo que se terminó transformando. Pero es millonario, claro, así que ya no la puede. Sí, le da lo mismo. Ahora le va regio. Sí. Ya, 1-0. Ustedes arriba. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? No hemos podido llegar a un acuerdo y es un día muy triste. Paredes. ¿Cómo se llama? El Visogol Paredes. No, fue Harold Maine. Te pido, por favor, rigurosidad. La respuesta, no me sirve esas cosas al voleo, Marcelo. Yo creo que no es Esteban Paredes. Harold Maine Nichols, gerente técnico. Gerente plenipotenciario técnico de la institución ALBA. ¿Tampoco? No es Harold Maine Nichols. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. ¿Eh? Blanco y negro. Bien, Marco, te la doy porque aquí una persona puso Aníbal Mosa, pero no puso el cargo. Listo. 2-0 entonces. Así que te la doy. 2-0. Guaraca. Oye, en el bloque anterior de noticias yo había puesto la noticia para comentarla, pero lamentablemente no nos alcanzó el tiempo. Ahora lo podemos hacer. Esta declaración de no hemos podido llegar a un acuerdo es un día muy triste. Efectivamente es de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. hay toda una polémica en Colo-Colo porque el club decidió acogerse a la nueva ley laboral, es decir, va a haber una disminución de los sueldos, y hubo ahí, parece, un problema de comunicación porque Aníbal Mosa, Harold May Nichols, decían que los jugadores no habían querido aceptar bajarse el sueldo. Ojo que la negociación de los equipos que sí llegaron a acuerdo, y entiendo que el de Colo-Colo va a venir en el mismo camino, no es que los sueldos bajaran a la mitad, por ejemplo, y esa plata no se pagara nunca, sino que una vez que se retomara la actividad, se les va a ir devolviendo, claro, en forma progresiva lo que no se les pague ahora. Y así el acuerdo del que llegó a la Universidad de Chile, incluso sale a hacer partido amistoso para juntar esa plata y todo. Entonces, es curioso que no hayan llegado al acuerdo en Colo-Colo. No, y que haya estado una hora parada ayer en televisión diciendo que nunca se les preguntó esto. Y que el quiebre, claro, sea total. Sí, pues. Así es. Curioso, ¿eh? Esteban Paredes incluso en algún momento dijo: si Colo Colo fuera del pueblo, yo juego gratis. Ah, mira. Mira tú. 2-0 ustedes arriba. Siguiente pregunta. Hoy es el Día Internacional del Libro. Para ti, culto, Marcelo. Ah, qué bueno. Esta es la pregunta que yo quería. ¿Desde qué año se celebra el Día Internacional del Libro? Oh. Uy, hace muchos años, ¿eh? Fue cuando se publicó, sí, el libro gordo de Petete. Te apoyo, Marco, desde hace muchos años. El Día Internacional del Libro. Debe ser como desde 1900. Vamos, Marcelo. 67. No. Un poco más adelante. Alguien dice, por ejemplo, 1995. No tan adelante, la verdad. ¿No tan adelante, 1975? No, dijo 1995. 95, yo digo que no es tan adelante. Alguien dice 1996. No es tan atrás. Ah, es el 23 de abril. Llegó Ciudadano Sótanos, llegó 1988. Llegó primero Ciudadano Sótanos, Marcelo, lamentablemente. Que no me roba a mí. Hiciste la encuesta inspirado en esta información, no supiste responder. Ya, para. Y hay que eliminarlo porque no me robó. La pregunta es, ¿por qué es el 23 de abril? Porque esto es muy bonito. Se supone que el 23 de abril fallecieron, no en el mismo día y el mismo año, sino en la misma fecha. Como Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Los tres, 23 de abril. Pero miren, en realidad la historia es que efectivamente la UNESCO promueve que en 1988 empieza a celebrarse el Día Internacional del Libro. Pero no todos los países se fueron sumando. De hecho, Chile tenía su propio día del libro que coincidía con la muerte, con el natalicio de Andrés Bello, y eso era en el mes de noviembre. Pero finalmente Chile decide en algún momento reciente de la historia sumarse al 23 de abril como el Día Internacional del Libro. 2-1. Perfecto. Siguen ustedes arriba. Ya, 2-1. Siguiente pregunta. Las bencinas bajan nuevamente sus precios a partir de hoy. De hecho, las gasolinas de 93 y 97 octanos van a bajar 6 pesos por litro a partir de hoy. ¿Cuántas semanas llevará a la baja el precio de las bencinas? 5. 4. 3. 2-1. Ahora sí. No, que ahora sí pueden responder. ¿Cuánto decías tú, Marcelo? 5. No. 6. Oye, ¿no? ¿No? 7. ¿Por qué lo piensa tanto? Si es un número nomás. No, pues si te dije. ¿Qué dijiste, Marco? 7. Lo piensa. Está pensándolo. No tiene la respuesta, ¿eh? No la tiene. También Francisco Ugarte. Es que Francisco Ugarte lo dijo antes. No. Así que se produce el empate. Se produce el empate. Es que sí. lo piensas mucho, Carleta, te quedas como pensando en un número, ¿no? Nos perjudica. Solo para que haya una final. Define todo. Sí, lo que quiere es emoción. Nos perjudica. Nano, me estás subiendo la cortina. Dale la siguiente, sí, la última pregunta. Y con esto, el que responde de manera asertiva gana todo. ¿En qué ciudad o en qué comuna se pondrá en marcha el primer laboratorio clínico popular de Chile? Recoleta. No. Recoleta. Me falló el comandante Jadwe. Pucha, Jadwe no. No se avivó. El primer laboratorio. ¿Y qué significa un laboratorio popular? Por ejemplo, hacerte exámenes. Por ejemplo, las personas de esa ciudad o de esa comuna de Chile van a poder hacerse sin costo el examen del COVID. Ah, ya, es todo gratis. Eso en el fondo es un laboratorio gratis. Laboratorio Clínico Popular de Chile. Y ya ha llegado aquí Valparaíso. Dos, tres. Así Valparaíso. Es. Valparaíso va a ser su laboratorio clínico popular. Va a comenzar a funcionar en junio. Y va a contar con varios exámenes que seguramente iremos conociendo en el transcurso de los próximos días. Mira. Felicitaciones al pueblo chuchi. ¿Ganaron? Chicos, se la farrearon. No, quitaste el triunfo en la puerta. Ya, pasemos el primer rato con una canción. Qué buena esta. Roberto esta Palmera. Es para la Carleta. Simply Irresistible. Typical. She's a crazy, you don't know it. She's a powerful force. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez a Papa Plaza. Voy. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, recalcó que todos los ministros tienen que ejercer liderazgo, pero evitando polémicas innecesarias. Esto luego que su par de salud, Jaime Mañalich, criticara determinaciones como suspender las clases. Oye, qué conceptual, así que estás como... No sé qué cantar, Marcelo. 11. Reanuda tu clase. No sé qué cantar. Me dejas anonadado. Adelante, Carleta. Pero es como de estar muy volado en una pieza. Sí. Sí, pensé que no podía pillar porque en algún momento esta tenía una cosa más rockera. Y no lo podía. Ah, eso. Ya. No, pues me voy con la siguiente. Voy con la siguiente. Desde la oposición advirtieron que el plan de nueva normalidad del gobierno podría reactivar protestas surgidas en el estallido social de octubre. Líderes de la centroizquierda atribuyen al presidente Sebastián Piñera actuaciones irresponsables y planes de normalidad sin garantizar la salud de la población. Soy normal, soy feliz, soy así, soy normal. Discotec. ¿Esa es una canción de tu autoría, Marcelo? No, es una canción muy famosa. ¿No? Soy así, soy feliz. Se llama Iván, el cantante. Un español. ¿Terrible? Español. De la época de los 70. Siguiente noticia. El intendente metropolitano Felipe Guevara anunció la implementación de patrullajes mixtos entre policías y militares en comunas donde aumentaron los robos violentos. La nueva estrategia comenzó anoche ante los cambios en las conductas delictuales tras el inicio de la pandemia, donde los portonazos y los asaltos no han disminuido. Girls and boys and girls and boys mixtos. Mixtos. Yo sé que algunos piensan que soy mixto, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que... Persona, Carleta, dale nomás. Hoy, a partir de las 22 horas, inician cuarentena total las comunas de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y el sector sur de Independencia. Chillán y Chillán Viejo dejan la cuarentena, pero se mantiene el cordón sanitario en la zona. Chillán, ayer cantamos de Chillán, ¿no? Chillán. Cuando pa' Chillán Viejo me voy. Eso cantamos. Buscando la carretera. Somos las tortilleras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero eso no son las tortas de Chillán? Bueno, pero no. No son tortillas, pues. No, son tortas. Bueno, pero son tortas. Pero la persona que hace como tortas. Como las vendedoras de tortas. Tortillera. ¿Por qué tenerle miedo a las palabras? ¿Por qué tenerle miedo a las palabras? Lo que hace el sueño. Siguiente noticia. La Organización Mundial de la Salud llamó a no decaer en la lucha contra el coronavirus, indicando que el virus nos acompañará durante largo tiempo. En tanto, en Nueva York se decidió congelar los cuerpos de las personas fallecidas por COVID-19 para evitar un hacinamiento de cadáveres. La medida busca dar más tiempo también a los familiares para poder coordinar los actos funerarios. ¡Luna de miel! ¡Luna de miel! ¡Virus! Ay, y con esto cierro. Terremoto en Colo Colo, Blanco y Negro decidió acogerse a la ley de protección del empleo. El plan de recortes salariales fue rechazado por los jugadores. De hecho, el capitán del Cacique, Esteban Paredes, señaló que se dice que los trabajadores y funcionarios aceptaron la rebaja y eso es falso. Falso. Darica apuntaré. ¿Cómo el himno? Seso, el tronar de cañones. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Marcelo, no te queda tiempo, lamentablemente. ¿Cómo no? Tenía algo para comentar. ¿Has visto que es interesante que Tinder

En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. En Banco Estado estamos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal y postergación de hasta 6 cuotas de créditos comerciales. Infórmate más en www.bancoestado.cl. En Banco Estado estamos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:01. Hay ahí algo así como 12 grados, 23, una temperatura tierna y bastante eficiente. ¿Qué estamos? Sí, vamos a conversar a continuación con alguien que ha representado, que representa a una organización que muchas veces ha tenido una opinión distinta a la del Ministerio de Salud, el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, está en la línea. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos en esta situación, partamos desde lo general, inédita, ¿no? Que no habíamos vivido nunca a nivel nacional y a nivel mundial. La primera pregunta que quisiera hacerle, José Miguel, es ¿por qué tú piensas que hay tantas respuestas posibles a lo mismo? Hemos visto en distintos países, incluso limítrofes como Chile y Argentina, que la respuesta de la autoridad ha sido distinta. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que pasa principalmente porque estamos frente a un escenario desconocido, estamos frente a un virus que lleva recién 4, 5, 6 meses en el mundo y probablemente conocemos muy poco de él. Y en ese sentido, los países que han tenido que tomar medidas, principalmente lo han intentado hacer desde el punto de vista de cómo su sistema sanitario puede responder al virus, pero también al mismo tiempo poniendo la balanza cómo su economía y cómo su productividad puede haberse lo menos afectado. Entonces, en ese sentido, la respuesta de los países ha sido distinta e incluso dentro de un mismo país han tenido que cambiar de rumbo a mitad, digamos, del enfrentamiento. Entonces, la verdad es que estamos probablemente todos aprendiendo en esto. En ese sentido, entonces, ¿no habría una respuesta correcta o incorrecta? No, probablemente no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo que sí es que cada país tiene que tomar en cuenta, y esto lo ha dicho la Organización Mundial de Salud, las armas que tiene para enfrentar esto. Y me refiero a su población, estamos hablando a, por ejemplo, nivel de vulnerabilidad que tiene su población, nivel de adultos mayores, sistema sanitario, sistema productivo, y en ese sentido ahí uno tiene que hacer las mezclas para poder enfrentar mejor la situación. ¿Y cuál es tu...? ¿Cuál es la opinión del Colegio Médico de cómo lo ha hecho en Chile? ¿Cómo se ha hecho en Chile? O sea, mira, en realidad nosotros como a nivel de redes sociales y de medios de comunicación nos hemos visto frecuentemente como críticos, pero en ese sentido es una crítica constructiva para poder en el fondo generar las medidas que nosotros creemos que son necesarias. En ese sentido nosotros aparecimos con los alcaldes para suspender las clases, en ese sentido nosotros hemos salido como decretando las cuarentenas que nosotros creemos que son necesarias y a veces la autoridad nos ha escuchado, a veces nos ha escuchado menos. Yo creo que estamos en una situación en este minuto controlada y en ese sentido nosotros creemos que la respuesta en algún sentido ha sido adecuada. Ahora, en este minuto nos encontramos en la pelea si estamos en el minuto de relajar las medidas o no, y en ese sentido estamos en un tira y afloja constante con la autoridad. Nosotros creemos que todavía no es el minuto de relajar las medidas, sobre todo en ciertas zonas de Chile, en ciertas partes en que el número de casos todavía se ve como muy elevado y donde tenemos un alto riesgo de que se nos pueda disparar. Pero en este minuto nosotros creemos que con la situación actual, con un país medio apagado, la situación se ha controlado bastante. José Miguel, estamos hablando con José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico. La polémica se instaló a propósito de lo que tú dices con respecto a las frases del ministro de Salud esta semana, de que no estaba de acuerdo y que tenía una abundante argumentación de datos con respecto al cierre de los colegios. Y obviamente fue como, bueno, salieron tres ministros a aclarar la situación. Sí. ¿Cómo es tu percepción o la percepción del Colegio Médico con respecto a eso? Sí, mira, a ver, en realidad el problema del ministro Mañalich, que siempre aparece ahí nos deja medio upside comunicacionalmente, porque cuesta defenderlo cuando sale con situaciones así. En primer lugar, estamos con un virus que estamos recién aprendiendo, aquí hay muy pocos expertos a nivel mundial, yo diría casi ninguno, porque en realidad tenemos muy poca experiencia con el COVID-19. Toda la información que tenemos de epidemia y de pandemia del COVID-19 se la debemos a tres aspectos. Uno, a sus primos cercanos, que son el MERS y el SARS, que son otros coronavirus que no fueron pandémicos, fueron epidémicos, en Asia principalmente el SARS y en Medio Oriente el MERS. Ajá. Ya que generaron foquitos ahí bien complicados, pero que no tuvieron carácter pandémico. Y lo otro son los virus estacionales respiratorios, principalmente la influenza. Influenza pandémica, estamos hablando del 2019 y de otras pandemias como la gripe española, y la influenza estacional, que es la que nos ataca en invierno. Entonces, en base a eso, uno extrapola información hacia el COVID-19. Y en base a eso, efectivamente, hay una evidencia que podría decir que la suspensión de colegio eventualmente podría ser una medida adecuada. Y en base a esa información se tomó la decisión o la recomendación internacional de suspender las clases. Ahora, lo que pasa que con un poco más de semana y meses ya de evolución, al parecer la nueva información que estaría saliendo es que los niños, principalmente estamos hablando que a nivel escolar, el tema de contagiosidad entre los niños no sería o no habría sido tan importante como por ejemplo lo es con la influenza. Pero esta es una información que apareció ya con 6, 7 o 8 semanas de virus en el mundo. Entonces la verdad que, claro, es como decir, mira, yo ahora sé que en el fondo el tema de las clases no era tan importante, pero es un poco aparecer como capitán después de la batalla. Exactamente. Entonces, la verdad, y también en realidad la situación controlada que tenemos en Chile, me refiero sobre todo a nivel de que no tenemos, por ejemplo, tantas camas de ventiladores mecánicos ocupados debido a que los pacientes graves no se nos arrancaron tanto. Probablemente también se debe a que parte de ese control se debe a que algo de eso hizo la suspensión de clase, algo de eso hizo la suspensión de las universidades. Y tenemos que recordar que acá en Chile tenemos otro fenómeno social que probablemente no se da en todos los países, de que cuando los niños están en la casa, los papás también nos tenemos que quedar en las casas. Entonces, en ese sentido, también disminuye la transmisibilidad del virus porque hay menos adultos en las calles. Entonces, el ministro da como estas recomendaciones un poco aventurada y todo el mundo sale a pelear con él y ahí nos deja a todos upside. Ahora, pero dentro de eso siempre hemos tenido esta especie de tensión entre la economía y la salud. Así es. Y se ve en varios países, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y en algunos países de Europa. En esos términos, lo que estabas conversando, ¿no? Esta fase 5, esta especie de nueva normalidad, ¿cuándo debería hacerse? ¿Cómo debería hacerse según el criterio del Colegio Médico? O sea, a ver, lo que tenemos que entender es que la Organización Mundial de Salud y otras organizaciones internacionales han dicho que probablemente de no mediar vacuna o un fármaco así súper milagroso, vamos a estar hasta 2020, hasta mediados del 2024 lidiando con el coronavirus. Yeah. Ya, okay. Entonces nos queda para rato. Ahora, el tema es que es cómo reiniciar en el fondo todo el aparataje productivo del país, y ese es como la gran discusión y la gran pelea. Y en ese sentido, a nivel internacional, las recomendaciones son que se tienen que cumplir como ciertas condiciones para poder como reiniciar el país. Primero, esto tiene que ser paulatino, esto no puede ser así como un día lunes poner el on en el interruptor y salgamos todos a trabajar. Esto tiene que ser paulatino. Lo segundo es que esto tiene que ser de acuerdo a las realidades locales. En Chile lo que nos pasa es que nosotros siempre hablamos de Chile, pero tenemos distintas realidades a nivel regional. La situación que está aconteciendo, por ejemplo, en Santiago o en Ñuble es totalmente distinta a lo que pasa, por ejemplo, en Atacama o en Valdivia, ¿ya? En estas dos últimas regiones o comunas, la situación es mucho más calmada y probablemente uno pueda volver con mucho más rapidez a la normalidad de lo que, por ejemplo, acá en Santiago o en Ñuble, donde la situación es un poquito más complicada. Entonces, tenemos la paulatinidad, tenemos que hay que hacerlo de acuerdo a la realidad local y, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud da como recomendaciones que tienen que pasar 14 días sin casos nuevos, tienen que, por ejemplo, tener una tasa de contagiosidad menor al 0,5, que un R0 menor a 0,5, y una serie que el sistema de salud tenga que estar preparado para, en caso que se nos arranque nuevamente, poder absorber los casos. Entonces, una serie de condiciones en las cuales se tienen que ir dando paulatinamente. Entonces, efectivamente, cuando salió el fin de semana de viernes para sábado, cuando se dijo que los funcionarios públicos iban a volver, que los malls iban a abrir, efectivamente ahí nosotros salimos con bastante fuerza para poder plantear que nosotros no estábamos de acuerdo, y ahí eventualmente salieron otras organizaciones, otros actores sociopolíticos, y finalmente se planteó este tema de parar un poco la máquina y hacer la paulatinidad y ahí partir como un poco más lento. José Miguel, pero para que la gente más o menos haga una idea, de acuerdo a los antecedentes que ustedes manejan, de todo esto que tú mencionabas, ¿cuándo más o menos tú piensas que debiésemos estar funcionando en términos razonablemente normales, ¿no? Mira, o sea, yo creo que normal, no, probablemente no vamos, no nos quedan algunos meses. Yo creo que probablemente sí, volviendo por lo menos salir a la calle y ya como un poco más, como un poco parecido a lo que teníamos anteriormente. Con los cuidados necesarios. Sí, claro, pero ya saliendo un poco más a la calle, yo creo que no antes del invierno. O sea, probablemente pasadito julio, agosto. Probablemente ya se nos va a dar. Y esto lo digo porque nosotros en Chile, lo que pasa en el mundo así con los sistemas de salud sanitarios colapsados y todo el mundo así como los hospitales, a nosotros nos pasa como normalmente todos los inviernos, digamos, ¿ya? Entonces ahora se nos agrega un nuevo estresor que es el coronavirus, entonces probablemente el invierno va a ser igual que todos los años, más coronavirus, entonces probablemente no antes de agosto vamos a tener esta normalidad nueva, por decirlo de alguna forma. Ahora, cuando analiza, José Miguel, desde el punto de vista de las otras enfermedades, ¿no? El tema de la cantidad de muertos, ¿no? Cuando uno analiza en Chile el cáncer, otro tipo de enfermedades, claro, son las que están matando a los chilenos. ¿Cómo analizas eso en el contexto general? ¿Dónde se inserta este virus? Claro, lo que hay que entender es que este virus en el mundo, ¿por qué ha causado tanto pánico? Porque efectivamente, tal como usted dice, este virus ni se acerca al número de muertos que produce el cáncer. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? No, sí se escucha perfecto, sí. ¿Aló? Sí. Ah, es que estaba medio perdido. Pequeño problema. No, ¿sí? Nosotros ¿aló? Escuchamos, Marcelo no está escuchando. Sí, no, pero por favor, dale nomás. No, los números ni se acercan al cáncer, ni se acercan a los infartos, ni se acercan a las enfermedades cardiovasculares. Pero ¿por qué ha causado tanto problema en el mundo? Es principalmente porque este es un estresor nuevo. El coronavirus efectivamente tiene un problema que es personal, que las personas que se enferman de coronavirus, que son adultos mayores, tienen mayor riesgo de morirse. Eso para cada una de las personas es complicado. Pero claro, el coronavirus también es un estresor adicional para los sistemas de salud. Y lo que ha visto en el mundo es que lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que está pasando en Bélgica, lo que está pasando en Estados Unidos, es que los sistemas de salud funcionaban normalmente y se les viene este estresor nuevo, y esto, claro, en el fondo colapsa rápidamente porque son muchos casos en muy corto tiempo, y eso colapsa rápidamente los sistemas de salud, y los sistemas de salud dejan de atender los infartos, dejan de atender los cánceres, dejan de atender los accidentes vasculares. Entonces finalmente la mortalidad total colapsa de todo el sistema, y por eso este estresor a nivel general es un estresor que no se tenía contabilizado, que no se tenía programado, y termina generando los problemas que todos conocemos. Ahora, la última pregunta tiene que ver, doctor, con el tema de la mesa social, ¿no? ¿Cómo funcionan estos aparatos después de que hemos visto, no tengo idea, desde octubre hacia adelante un montón de cambios en nuestra sociedad? El establecer esta mesa social con muchos integrantes distintos, ¿está funcionando bien? Sí, mira, nosotros fuimos bastante críticos en un inicio cuando, en el fondo, el gobierno estaba unilateralmente, sin informar a nadie, sin dar mayor explicación, tomando medidas, y en ese sentido nosotros tuvimos harta esperanza en la mesa social de que pudiera ser un espacio de discusión, no de compartir la responsabilidad. Ya aquí, en realidad, en tragedia, en terremotos y en pandemias, en realidad es una persona y es la autoridad quien tiene que tomar la decisión, el presidente de la República, y en ese sentido le entrega el mando al ministro de Salud. Nosotros no solicitamos un cogobierno ni una codecisión. En realidad lo que nosotros estábamos diciendo era que si el gobierno iba a hacer algo, en el fondo pudiera socializar, digamos, su decisión, o dar las normas técnicas del por qué tomó esa decisión, y en ese sentido nosotros, como un ente colegiado, poder explicarle a la sociedad y poder explicarle a nuestros colegiados el porqué de esto. El tema es que nosotros teníamos harta esperanza, pero nos fuimos dando cuenta que la mesa social no estaba cumpliendo ese rol. De hecho, el gobierno, a los comités expertos, probablemente tampoco consultó mucho. Tampoco está consultando mucho, y una muestra de eso fue esta decisión de esta nueva normalidad. La nueva normalidad, o la vuelta a clase de los funcionarios, la vuelta a clase de los niños, la vuelta al trabajo de los funcionarios públicos, sí. No fue consultada ni con el comité experto. Nosotros tuvimos reuniones bien en la mañana y esta noticia salió el viernes en la tarde, entonces tampoco, tampoco pedimos que se nos preguntara, pero por último que nos dijeran, oye, qué cabros, van a salir la tarde con esta noticia. Entonces, la verdad que el diseño de cómo se está afectando eso, yo creo que nosotros también queremos aportar, y en ese sentido le dijimos al ministerio, al presidente de la República, o sea, si usted va a hacer que vuelvan los funcionarios públicos, citemos por último a la ANEF a la mesa para explicarle cómo lo vamos a hacer. O sea, en realidad tiene que ver más con el diseño, más que con la finalidad con el fondo, exactamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico. ¿Vamos a una canción, Marcelo? Una canción de doctores será, por doctor. Esta no es, pero es buena igual, ¿eh? El gran Juan Lennon llega a continuación. Listo, vamos. 7, vamos. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. A little yellow idol to the north of Kathmandu. Everybody's flying and no one leaves the ground. Well, everybody's crying and no one makes a sound. It's a place for us in movies, you just gotta lay around. Mama. Mira, cada vez cantando mejor este gallo, ¿eh? Ojalá siga mucho tiempo junto a nosotros. ¿Cómo está tu internet, Marcelo? No, bien. Yo pensé que se había cortado este señor. Entonces, claro. Era muy curioso acabó. Porque de repente era como, ¡aló! ¡Aló! En medio de una entrevista. Es bonito. Sí. Un detalle. Y él se confundía. Que eso él lo va se confundía porque decía que raro, me corté yo. Eso es las nuevas cosas que están pasando. Fíjate que ayer un hacker, esto es muy curioso, estaba dando su examen de grado, un licenciado en física, en la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces estaba con su panel, su comisión, él dando su exposición, y de repente se metió un hacker y empezó a difundir imágenes porno infantiles. Así de desubicado, en la mitad de la presentación. Pero mira qué mente puede tener esa persona. Viste que dicen que Bill Gates está detrás de... Hay una teoría conspirativa, ya nos contaba la Javi Contador, que Bill Gates sería el que creó todo el virus y toda la cuestión solo para demostrar que tenía la razón, que el 2015 cuando dijo que esta era la gran amenaza. Voy a perder miles de millones de dólares solo en eso. Solo en eso. Oye, hay ya innumerables estudios sobre cómo ha cambiado el comportamiento de la gente a partir de esta situación. Y tú sabes que en una encuesta que hizo recientemente la Corporación Ciudades a mayores de 18 años, llegó a las siguientes conclusiones. Por ejemplo, respecto a la convivencia, el 49% de la gente dice que la convivencia en su casa ha mejorado. El 41% dice que está igual. Y el 10% siente que había un deterioro en la relación familiar. Ahora, también hay un 80% que dice que miente más. Y por eso puede decir en las encuestas... Oye, solo un detalle sobre eso y para después volver sobre lo tuyo, Marcelo. Es que me acaba de llegar un mensaje que están vendiendo una especie de paneles con libros. Para poner atrás de las imágenes. Son de cartón. Entonces es como, sí, dime, porque siempre es como la gente que muestra su biblioteca. Pero de cartoncito y lo venden a domicilio. Son como... ya, para hacer el teletrabajo y que parezcáis culto. Ya dijimos, alguien llora, alguien vende un pañuelo. Bueno, volvamos a ti, Marcelo. Oye, por ejemplo, les preguntaron a la gente si consideran que tienen espacio y las condiciones adecuadas para trabajar desde la casa, y un 56% dijo que sí, pero hay mucha diferencia entre lugares. Por ejemplo, en la zona nororiente de Santiago, el 70% dijo que sí, pero en otra zona menos del 50%. El futuro, por ejemplo, le preguntaron a la gente, cerca de la mitad, el 49% dijo que aspira que... las cosas más importantes de aquí para adelante sean la limpieza, el orden y la seguridad, por sobre otras cosas. La higiene. La higiene, claro, que eso va a cambiar para siempre. Son las reacciones. Ahora, que está teniendo la gente. Ahora, es curioso eso. Estaba viendo un estudio, que creo que era de la gente de psicología de la Universidad Católica, que decía que el tiempo compensado de los papás con sus hijos... es realmente una cuestión que va a ser inolvidable, porque hay muchas muy positiva que trabajaban 8 horas diarias, ahora también trabajan en la casa, pero están todo el día con ellos, y puede ser atosigante, pero en el largo plazo es una generación que estuvo con sus papás durante mucho tiempo, muy cerca. Y otra cosa que está con eso, fíjate que nos mandó la Carleta este estudio, que dice que los sex shops aquí en Chile han aumentado sus ventas un 200% y más. El delivery. Claro, dice José Montero, por ejemplo, dueño de una cadena que se llama Star Sex, dice, si vendíamos 60 productos diarios, ahora estamos llegando a 200 productos diarios. ¿Qué tal? Pero, igual pero que Happy Jane, para la gente que está sola y que no puede entonces ir al encuentro. El catálogo es amplio y diverso, porque también... Yo creo que parece que la pareja se cansa de la... De tanto. No, se cansa de la monotonía. La rutina. De nuevo así, pregunta el sujeto. De nuevo así, pregunta la sujeta. Y en ¿habrá ese, alternativas? Habrá alternativa, boom. Entonces se manda un correo a Happy Jane, y Happy Jane manda un prototipo del negro de WhatsApp. Eso sería el formato que se está dando. Sí. Oye, el. Saludo a Jane Morgan, esta situación, ha dado muchas historias como heroicas, ¿no? De gente que ha hecho esfuerzos gigantescos por ayudar a otro y todo. Y hay un caso que llega desde España. Este es un taxista vasco que fue a buscar a una joven italiana que estaba atrapada en España, no podía salir y inicialmente quería un viaje breve, ¿no? De estar en el aeropuerto, estaba esperando tomar un avión, pero pasar por Francia, que era la única posibilidad, era imposible porque en Francia parece que no dejan ni entrar ni salir. Entonces necesitaba otra forma y la llevó entonces desde Barcelona a Bilbao. Eran una a cosa Bilbao, gigantesca. ¿Qué altura? ¿Con como con el Toalaba, parece. Ya, un poquito más abajo. Ya. Y cuando llegan allá, no le quisieron abrir la puerta de la residencia donde estaba alojando. Y ella se puso a llorar y dijo, ¿sabes qué? La voy a llevar a Italia nomás. Y la llevó 3.700 kilómetros hasta Italia, hasta su casa. Lograron pasar por Francia porque a la hora que pasaron no había muchos controles. Y llegaron a su casa y ni siquiera le quiso cobrar. Se llama Giada Gialto, la italiana, que este taxista dijo casan, que la joven, ¿no? La joven y su familia querían pagarle, pero dice que el gesto lo había hecho porque le salió del corazón y dijo que ahora son amigos para toda la vida. Yo no porque sé si desde el auto va a volver, ¿no? No sé si pretende algo más. Pero, o sea, si no saltó la liebre con eso, Marcelo, perdona que sea tan interesado, pero nadie hace ese tipo de gestos por bondad. No hay fotos de la italiana, en todo caso, para saber por dónde iba la cosa. Ah, qué terrible esto, porque uno está mal pensado, ¿no? Que uno, sí. Tendríamos que ver si era un negocito que estaba armando, algún tío, aquí está mi tarjeta. O puro corazón. Queremos que te quedes en casa, queremos que te cuides, por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir lo que tú quieras, no salgas, así te cuidas y cuidas al resto. Chileta consolidada, el valor de estar seguro. Para la junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora a Entel desde 9.990 pesos y disfruta de redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en Entel.cl. Entel. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso en Inmobiliaria Fundamenta? Sabemos que invertir es un paso enorme y queremos ayudarte. Invierte en Eco Arauco, es un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con diseño interior y originales espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo. Piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. Todos estamos aburridos del encierro, pero sabemos que es un esfuerzo y que vale la pena para cuidarnos mejor. ISA Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Oye, la televisión está mostrando que las oficinas de Chile Atiende tiene una fila, aglomeraciones en este momento en tiempos de pandemia. Ojo con eso. ¿Ya atiende Chile? Parece que no. Bueno, vamos a la pausa. Volvemos. Fuentes fidedignas nos informan que... Vamos a una pausa y volvemos en... Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Banchila Inversiones, BCI e ISA Intervial. ¡Oasis! ¿Qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por... Radio. Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados, e ISA Intervial. Cada yogurt Column se disfruta de una forma distinta. Algunos lo mezclan con frutas, otros con cereales, y los más creativos lo combinan con avena y miel. Hay quienes preparan queques y postres, los más clásicos lo toman sin agregar nada. Algunos suenan así, qué rico. Y otros asá. Está bueno, ¿eh? Pero todos tienen un solo origen. El Sur. Los yogurt Column están elaborados con leche fresca, en origen, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Por eso son más ricos y naturales. Column, toda la magia del Sur.

incluso esas pilas gigantes, ¿no? Unas pilas así como de que parecen las gordas, así grandes. Sí. C o D. Claro, y cuando se compra este tipo de adminículos de juguetes sexuales y uno tiene el equivalente a la linterna de nochero, ¿se ocupa también ese tipo de pila? Es muy pesado. No caben. Hacerlo, si fuera así. No caben. Son de esas son como las de. Son chiquititas. De reloj. De esa, ay, Marcelo, como lo que sabe. Como un pequeño ovni. Como un pequeño ovni que además, esa, si se la sacas, la puedes utilizar de otras formas. Como mondadiente. No. En el mismo sentido. ¡Ah! Marcelo, cumpleaños, feliz. Yo no sé si tú te acuerdas, pero en alguna oportunidad alguien te regaló uno de esos artículos y tú dijiste, yo no lo necesito, te lo regalo. Happy Jane. ¿Y? Happy Jane fue. Hago la crítica constructiva, como el colegio médico, venía sin pila. Sin pila. Ah. Sin pila. Pero se pueden comprar, ¿ah? ¿Eh? O sea, no es tan difícil. Fíjate que oye, se vende. Por separado. Bueno, ahora viene la pregunta que tenemos que hacerte, Carleta. ¿Compraste las pilas? No las necesito. Por el momento. ¿Cuántos días llevamos? Vamos. Como 6 semanas. Oye, quiero contar una cosa que tiene que ver con lo que estamos viviendo en Japón, en esta fecha, que están entrenando en primavera, ¿no? Sucede en una zona que tienen plantados muchos tulipanes, como en Holanda. Y los turistas japoneses se agolpan en esta zona que van a mirar cómo es como el desierto florido, ¿no? Y van a creer que las autoridades mandaron a cortar los 100.000 tulipanes que hay en esa zona para que no vayan turistas, para que no se junte gente a mirarlo por el tema del coronavirus. Mira tú, ¿ah? Fascinante como noticia, fíjate. Mira tú. La escogiste con pinzas. Marco. Me la manda la Carleta. Bueno, poniendo la energía esta mañana, ¿no? Incesante de 23. Oye, esta le va a gustar, esta noticia le va a gustar a Marco porque yo soy fanático, sí, y va a inscribirse. La epidemia arruinó la reunión que iban a tener los integrantes de Friends, que iban a hacer un capítulo especial después de tantos años, todos reunidos, qué sé yo, y no se pudo hacer. Sin embargo, los actores de Friends acaban de relanzar esta reunión, van a estar todos en un especial de HBO Max, y lo que hicieron ahora para cambiar es que van a invitar a 5, o sea, a 6 personas, es a una persona y a sus 5 mejores amigos a que participen de esta reunión también. Todo el mundo puede participar en cualquier parte del mundo, tienen que inscribirse y ir a esta experiencia VIP a los estudios de Warner Brothers. Van a ir al Central Perk, que es el restaurante donde siempre estaban esta gente, y van a ir al departamento de Rachel, donde también pasa mucho tiempo. Todos van a hacer un recorrido y van a estar, por supuesto, con los actores. Vale, desde, cada uno pone lo que quiere, pero desde $10 es este All In Challenge, que por supuesto es plata para ayudar a los enfermeros, a los organismos de salud norteamericanos. Y mientras más plata pones, más posibilidades tienes de ganar. ¿Participemos? Ya. ¿Tinca? Eso de... ¡Marco! Ya, a Marco no lo incluyamos, Carlet. No lo incluyamos. Oye, pero escúchame. Vamos nosotros. Marco, tírate tú la noticia. Pero buena sí. Ya. Buena. Viste, vamos. Que no hay esas cosas internacionales que hacemos ya. Nosotros que te buscamos, ponemos atención, pero no ponemos nunca. Vamos. Bruce Willis, ya que estuvo casado con Demi Moore durante muchos años, tienen 3 hijas que ahora están rondan los 30 años, está pasando la cuarentena con Demi Moore y no con su señora. Oh, es antigua esa noticia. Acabo de ver la foto, Marcelo, de Emma Heming. Se supo la semana pasada eso. Bueno, pero estoy viendo, tú me dijiste una noticia, no me dijiste cuándo. Pero antigua, ¿no? Pero a ver, una nueva. A ver, estoy buscando acá. Esta es fome. No, ¿viste, que, ¿viste que no es fácil? ¿Viste? Bueno, pero si te la manda la Carleta, si tú no la haces, la pega. Pero yo pero, se la mando a los dos. Pero, sí, lo que pasa es que tú no las pescas. No, porque tú, igual que la encuesta, la haces tú, esto. Entonces no se puede. Yo no sé qué noticia vaya a dar o no dar, entonces no te puedo sacar de tu bocado. Marco, tú puedes aportar lo que tú quieras. Tú puedes aportar lo que tú quieras. Siéntete libre. Ay, no sé. Vamos a una canción entonces. Vamos a una canción. Este tampoco es fome. Vamos a una canción mejor. Superemos este momento asiago. A ver. ¡Oh! ¡Y me encanta! Our House. In the middle of the street. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día sí que podríamos estar saludando todo el día a los que están de santo, porque son los Jorge. Jorge. Jorge, sí. Por ejemplo. Jorge. Jorge Sampaoli. Claro. Mira, yo quiero... Hay tantos Jorges que los saludo pues son a todos con el corazón. Demasiado, demasiado. Jorge. Jorge Pedreros. No, tengo muchos amigos Jorge, así que los voy a... Jorge Edo, número uno. Mira, por ejemplo. Muy bien. Bueno, el San Jorge y el dragón. Yo tenía un amigo que le decían Jorge y el dragón. Tenía halitosis. Las dos cosas. Venía con eso. Checho Irane. Claro, todos los... Y los Checho, los Coque. Hay tantos. ¿Por qué se ríen? No. Oye, un día es el Día Internacional del Libro y tenemos una encuesta de aquellas para poder llegar a los 500, si no, su propina es nuestro sueldo. Oye, 1990 debuta un día como hoy la tarifa escolar en el metro, valía inicialmente 30 pesos. ¿En cuánto va ahora? No, como 200. Desde el 90. Están de cumpleaños. Pero ¿sabes qué? Perdón, yo traté de buscar ese dato respecto a cuánto valía la tarifa en esa época y no lo pude encontrar. Pero dice cuesta 30 pesos. No, sí, pero no está como como la historia del cobro del pasaje del metro. Es que yo creo que de ahí pasamos, en muy poco tiempo, unos 10 años después, a estos cobros diferenciados, en donde había, antes era un solo valor todo el día, y después pasamos a que habían tarifas altas, bajas, medias. Punta. ¿Te acuerdas? Punta. Sí. O sea, valle, no, valle. No vivía acá en ese tiempo. Sí, pues, se sabe. La Viña Marina. La Viña Marina, ¿te acuerdas de Boris Yeltsin, el presidente, el primer presidente ruso? Así, sí, claro. En funciones. Era cabezón. Bueno, cabezón. Ya, vámonos a los cumpleaños. Está Michael Moore, el cineasta ganador del Oscar por un documental. Documentalista. Sí, aquí tiene uno nuevo, está lanzando uno nuevo por estos días. El Guatón Moore. Está lanzando un nuevo documental sobre el cambio climático. ¿A quién le importa ahora? A esta niñita Bob Thunberg. Mira, a nadie. ¿Qué bueno, fue de Greta? No tengo idea, ya da lo mismo. Es un mundo exterior. Debe estar haciendo su cuarentena. En el bote. Sí, pues. El luchador profesional John Cena. Tan buen actor, ¿no? Y ¿qué más hay, Marcelo? Eso sería. Así que podemos pasar a analizar las cosas que van a ocurrir el día de hoy. Por ejemplo, a las 12 del día Jorge Abbott va a rendir la cuenta pública. No sé si va. Y le van a decir Feliz Santo, Sí, los principales hitos del 2019. No sé si va a incluir sus dimis y diretes. Dimis con, dimis y diditis. Dice, la actividad se realiza sin público. A través de la misma señal, el Fiscal Nacional contesta las preguntas de la prensa que se reciben mediante un grupo de WhatsApp que se habilitará especialmente para ello. Ah, están protegiendo al fiscal, porque es muy riesgosa su situación. Todos haciendo esfuerzos. Sí. ¿Qué más pasa el día de hoy? A las 4, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, de la CPC, y representantes de centros comerciales, sostienen reunión con el ministro de Economía, Lucas Palacio. Ojo que Lavín acaba de decir que va a abrir un centro comercial de Las Condes, que es la que tiene la mayor cantidad, junto con la Florida, como una especie de piloto en la próxima semana. Para ver. Parece que era Pumanque. La gente. Parece que era Pumanque, sí. Vamos a ver qué pasa. Ahí está Truman Libreros, ojo, nuestro amigo. Bueno, la gente considera que la Pumanque sería una buena iniciativa, porque la mayor parte de los locatarios son pymes en sí mismas, no son cadenas, sino que son empresas muy macanas. Pequeñas que. Sí, cadenas y macanas. Con cadenas y macanas, por favor. A las 9:45, el ministro de Vivienda, Cristian Bonkiver, y la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, van a entregar kits de higiene en campamentos, por ejemplo, el campamento Japón de esa comuna. Japón. Ahí van a ir y probablemente la alcaldesa Katy Barriga, que va a ver prensa, va a contar algunos secretos que no se pueden contar. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? A las 10:15, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, concurre a la Contraloría Regional para solicitar al contraalmirante de la Armada, Jerko Marakic, con el objetivo de solicitar la expropiación de agua para las comunidades del interior de la quinta región. Que le vaya muy bien, entonces. Sí. Oye, la mesa de la Unidad Social, ¿te acuerdas que fue algún momento durante el estallido se manifestaban permanentemente? Ahora sacan la voz de nuevo para iniciar una campaña que se llama El Pueblo Ayuda al Pueblo. Antes era Chile Ayuda a Chile, ahora es El Pueblo Ayuda al Pueblo, que es para que las organizaciones y centros ¡Oh, la, la! ¿Qué cosa? ¿Qué pasó, Marcelo? No, que toda la gente done medicamento, instrumental, alimentos, y que después esto se va a repartir. No está claro cómo es, ¿vale? Bueno, alguien que no hemos estado muy atentos a sus palabras, pero el Movimiento de Acción Republicana, es liderado por José Antonio Kast, celebra su segundo aniversario vía Facebook. Mira, en la actividad participan Alejandro Irarrázaval, vale, Ignacio Urrutia, El Rojo Edwards y José Antonio Kast. Dos años ya de esta tortura. Bueno, se reabre la estación Cardenal Caro en el metro. Y viste que ayer dijeron que iban a abrir en un par de semanas Baquedano. Pero si yo se los dije. Ah, pero sí. Es que ayer vi imágenes y están... Yo diría que iban a hacer un cambio estructural completo, pero no están haciendo... Están como limpiándolo nomás. Iban a cambiar las puertas. No, pero ese agujero que era como una especie de fogata, baño público, todas las cosas, y declamación social, dijeron que lo iban a cerrar completamente, pero no pasó eso. Bueno... Oye, a las 11:30, Gonzalo Blumer y Julio Isamit van a anunciar un nuevo visor territorial COVID-19. Será una cosa que uno mira por una especie de telescopio y mira si está el COVID-19 en distintos lugares. Visor territorial COVID-19. No sé dónde está instalado. Qué buena esa, qué bueno saber. Mira, ¿saben qué? Es una plataforma web dinámica e informativa que, con datos georreferenciados, la ciudadanía va a poder encontrar cuadros con estadísticas por país y región a través de colores y diferentes copas, que se puede acceder a información de, por ejemplo, cuántos nuevos casos hay, fallecidos, exámenes realizados, dados de alta, etcétera. Ah, o sea, la transparencia que estaban pidiendo. Sí. Yeah. No. Mira, puedo decir quién me dijo esto, pero ¿quién te lo dijo? Me lo mandaron. No puedo decir, pero mis fuentes acá. Oye, y esto me era interesante a la una. Felipe Ward va a presidir la primera sesión de la mesa interreligiosa del COVID-19. Doce representantes de 7 religiones se van a juntar a intentar, me imagino, gestionar una reunión con Dios. Tal vez es posible. Claro. Y ellos les van a decir, con su jefe, ¿es posible hablar para que nos lleguemos a un acuerdo cómo salimos de esta? Puede ser. Tenemos los administradores, dicen. Bueno, el subsecretario del Trabajo, Fernando Araba, a las 12, junto al director nacional de SEMSE, Juan Manuel Santa Cruz, participan en el lanzamiento en línea de 3.000 becas del programa Talento Digital para Chile, que está orientado a cubrir la brecha de trabajadores del área tecnológica. Los primeros cupos serán para 1.200 personas que hayan quedado sin trabajo recientemente y que puedan reinventarse a través de cursos sin costo de programación y diseño. Va a estar bueno eso, porque justo en esta pandemia se necesita gente que se reconvierta al mundo digital. Bueno, es verdad, Marco, toda la razón. En el Centro de Estudio Internacional, a las 9:30 de la mañana, de la UC, y junto de Moll, dará una charla por streaming de la Unión Europea frente a la crisis. Fome. Va a estar... ¿te acordáis de Sergio Romero, que era político? Senador, creo que era. Está de embajador en Roma. Claro. En Italia. Mira. ¿Y ahí qué va a hacer? Va a hacer un seminario para ver qué es lo que está haciendo la Unión Europea frente a la crisis. Eso es lo que... Porque todo el mundo está criticando a la comunidad europea, porque ahora cada uno mata a su chancho en esto. O su piojo. Bueno, Marcelo, es el día del libro, hay varias actividades con respecto a eso, y una de ellas era en nuestra encuesta. Que la gente ha valorado, de todas maneras. El tufo más o menos estuvo bien, estuvimos en los 500 votos. Aplausos. Por la cultura. ¿Cuál libro representa mejor lo que siente actualmente? El menos votado fue El fin de la historia, este que escribió este oriental. ¿Cómo se llama ese? ¿Tú qué sabes, Marco? Francis Fukuyama. Ese, como Fukuyama, ese. El fin de la historia. Después viene La metamorfosis, de Kafka, porque todo el mundo está cambiando. Después viene Ángel y demonio y, por supuesto, La peste. De Dan Brown. Claro, y La peste de Camus es el ganador.